El Bolsón, Río Negro. El domingo 12 de agosto tuvo lugar una celebración para los niños en el espacio del Centro Comunitario Loma del Medio, un espacio que se encuentra en estado de abandono y sin actividad desde hace algunos años. Al respecto charlamos con Agustín, agente sanitario, quien nos cuenta de la intención de poner en funcionamiento este espacio. Yo trabajo en el CAPS acá, que está ubicado en el SIC, como agente sanitario. La función de hacer una actividad acá en el Centro Comunitario de Loma del Medio es poder reactivar el espacio, el cual ya viene sin actividades a nivel físico hace muchos años. Y la idea por ahí es promocionar actividades para que los vecinos se lo puedan apropiar, ¿no? Y las instituciones a las cuales le corresponde ponerlo en condiciones se terminen haciendo cargo y lo dejen ya listo como para darle uso, ¿no? Y nada, y la idea acá con los compañeros del equipo fue impulsar una actividad, y nada, una compañera que es Clara, se le ocurrió el festejo del Día del Niño, y la verdad, terminamos la jornada recién como extremadamente corta, pero extremadamente hermosa, mucha gente, muchos vecinos, y nada, nos vamos muy contentos y satisfechos del trabajo que se planificó y se resultó. También charlamos con Enzo Torriani, médico residente de salud mental, quien nos cuenta sobre la intención de poner a funcionar allí a varias instituciones que ayudarán a la organización barrial. Hace un poco más de un año venimos trabajando acá en el sector de Loma del Medio, y bueno, una de las cosas que surgía por ahí en las charlas con los vecinos era la necesidad de algún espacio de encuentro donde realizar actividades cercanas, digamos, porque tiene una accesibilidad geográfica por ahí complicada del sector como para moverse todo el tiempo. Entonces, nada, al ver que estaba el centro comunitario un poco en desuso, como que un poco empezamos las gestiones para intentar reutilizarlo, y justo más o menos en la misma época surgió la idea de la mesa interinstitucional de venir a hacer presencia acá, digamos, de diferentes instituciones, como son el Juzgado de Paz, la CENAF, Casa de Justicia y demás. Entonces, como que aunamos los esfuerzos, y este festejo del Día del Niño esperamos que sea la primera de muchas actividades acá en el sector. Por suerte vino mucha gente y se fue bastante contenta con la actividad, así que un resultado más que positivo.